Se aprobó un proyecto en Rosario para que más cooperativas de trabajo puedan ser contratadas por la municipalidad. En la última sesión del Consejo Municipal de Rosario, se aprobó un proyecto que amplía el rubro de actividades posibles que brindan las cooperativas para que sean contratadas por la municipalidad. Antes, solamente podían ser contratadas las cooperativas del rubro de la construcción y actividades relacionadas. Actualmente en Rosario existen aproximadamente 1.000 cooperativas de trabajo, de las cuales 400 no se dedican al rubro de la construcción. En diálogo con Aire Libre, Pablo Basso, integrante de la Mesa de Cooperativas y presidente de la Federación de Cooperativas de la Economía Popular, dijo que esta medida es un gran avance y enumeró las nuevas cooperativas que podrán ser contratadas. Mira, para nosotros es un avance, ¿no? En una buena dirección porque reconoce un poco la diversidad que tiene el cooperativismo y el mundo del trabajo cooperativo hoy en día en Rosario, cosa que la ordenanza anterior no lo hacía porque solo le permitía contratar a la municipalidad cooperativas de trabajo del rubro de construcción y mantenimiento. Entonces, con esta nueva normativa, todas las cooperativas de trabajo, de programación de software, de mensajería y logística, de profesionales, pueden ser contratadas por el municipio, lo cual para nosotros eso es un avance para el movimiento cooperativo. Por último, Basso comentó que esta normativa modifica y actualiza a la anterior, que había sido una solución a la crisis económica que atravesó el país en el año 2001. A diferencia de cuando se generó la normativa anterior, que fue en el 2002, ¿no? La normativa anterior es una respuesta, o si se quiere, un intento del Estado municipal frente a la crisis del 2001, ¿no? De cómo poder organizar el trabajo, de cómo volver a recuperar un poco el trabajo, nace esa normativa. Lo que nosotros hoy estamos haciendo es aggiornarla un poco al escenario actual del trabajo, actualizarla, ¿no? Y que en esa normativa estén incluidos todos los rubros y todos los sectores que el cooperativismo fue desarrollando en estos 20 años desde la normativa anterior. Reportó para el informativo Farco, Aire Libre, Radio Comunitaria de Rosario.